doctores Ernesto Estrada y Armando Tapia, apoyando nuestro folclore. San Jacinto, en los montes de María, en esas montañas solo se escucha un silencio. Ya no canta la congona porque ha muerto su jilguero, solo se escucha el lamento por allá en la serranía. En la sabana, en lo más alto el cerro Emaco, en la sabana, en lo más alto el cerro Emaco, quedó la maca, ya no hay quien se mece en ella, se fue el andero y todo quedó desolado. Fue la muerte del jilguero, envuelto a su gente bella. Llora, llora, campesino, la muerte de tu jilguero, hombre, se fue su destino. Fue el primero, hombre, se fue su destino. De la cumbia fue el primero. Escucha tu obra, Carlos Martínez Sandoval. Maestro.